acabó el recreo. Se va a grabar. Viene. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, público querido, ¿cómo estamos? Reina, ¿cómo estamos? Buenos días, Luisito. Estamos despertando. Eso es todo. Eso es bueno. Sí, hoy es miércoles. Miércoles. Si no me equivoco, y es 7 de... Junio. Junio. Junio. Ay, no me hagas preguntas tan difíciles, tan temprano, oye. Y sin tomar café, y en sin ayunas. Tomar café, ajá, todavía. Sí, hoy es 7 de junio del 2017 y pues ya todos los que tomaron café, buenos días. Y los que no, pues vayan a tomar el café porque el día lo amerita aparte. Está brisando, está bien rico como para quedarse en la cama y tomar café. Sí, o por qué no salir a correr, salir Ay, a trabajar. Sí, también, a caminar, bien rico. Bajo Son la días brisa. Bonitos para cualquier cosa. Pero felicidades a los que están todavía en la cama. Eso sí, eso sí. Okay. Bueno, son las 8:31 y ¿por qué no nos arrancamos con las noticias? En este su noticiero popular. Para empezar esta nota de una página llamada Reporte Índigo que nos platica que son 8 años sin justicia para el caso ABC. Para quienes conozcan este caso tan sonado allá en Sonora, en el que hubo un incendio en una guardería que dejó a varios niños muertos, y pues fuertes acusaciones de negligencia por parte de los de ese lugar y también por parte de las agencias gubernamentales que tenían que revisar ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí la nota dice: ninguna persona presa por la muerte de 49 infantes. A pesar de que en mayo del año pasado se dictó sentencia a 19 presuntos culpables, los familiares de los 49 infantes que murieron y de 115 que tuvieron quemaduras o lesiones en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no están satisfechos, debido a que son funcionarios de menor rango. Los familiares insisten en que se debe castigar a los funcionarios de alto nivel y señalan como culpables al exgobernador de la entidad, Eduardo Burs, y al presidente municipal en turno en ese momento, Ernesto Gandra, ambos responsabilizados de no haber operado de manera adecuada los sistemas estatal y municipal de protección civil. La exigencia también ha alcanzado a que sea enjuiciado el exdirector del IMSS, Daniel Caram. De manera inicial fueron procesadas 32 personas involucradas con el incidente, que incluyó funcionarios de distinto nivel, entre ellos los dueños de la estancia infantil. No obstante, la lista ha ido decreciendo. 22 funcionarios fueron omitidos del proceso y 10 más resultaron con sentencias que los absolvieron de las acusaciones. Las absoluciones beneficiaron a Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las dueñas de la guardería y prima de Margarita Zavala, quien fuera primera dama en el año de la tragedia. Gildardo Urquídez, otro dueño de la estancia, tampoco recibió castigo. Las 19 sentencias dictadas por un juez no satisfacen la saciedad de justicia de los padres de los niños, pues los procesos podrían extenderse todavía hasta 5 años más, lo anterior a consecuencia de que a las personas sentenciadas se les imputan cargos de homicidio y lesiones culposas consideradas no graves. A 8 años de exigir justicia, los padres en el aniversario luctuoso marcharán en punto de las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Mientras tanto, en la esquina que forman las calles Ferrocarrileros y Avenida de los Mecánicos, en la colonia Y, donde se encontraba la guardería ABC en Hermosillo, familiares se reunieron hoy para elevar plegarias en memoria de los menores fallecidos hace 8 años. Antes de que se oficiara una misa, el lugar fue abarrotado con globos y flores. Y esa es la noticia, recordando este triste aniversario de la muerte de estos niños en la guardería ABC. Y ahí dejamos esa nota. ¿Otra nota, Reina? Pues sí, después de esa nota triste nos vamos a otra nota, que es de desplazados guatemaltecos, y esta nota viene del periódico Desinformémonos. Desplazados guatemaltecos quedan varados en línea fronteriza de Campeche. Alrededor de 700 guatemaltecos víctimas de un desplazamiento forzado en la comunidad de San Andrés Petén se encuentran en estado de emergencia médico humanitario en el municipio de Candelaria, Campeche, al presentar enfermedades gastrointestinales y cutáneas, estar alojados en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos y medicinas. Luego de cruzar varios kilómetros de la selva para cruzar al lado mexicano, informaron organizaciones y colectivos. Denunciaron que las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración, INM, impiden a las personas a acudir al poblado más próximo, bajo amenaza de deportarles e intimidaciones, por lo que los guatemaltecos incluso temen asistir a los médicos para tratar a los niños, quienes son los principales enfermos. Además, acusaron que el comisionado del INM, Ardelio Vargas, fosado al momento que las organizaciones pidieron debida atención de la situación, señaló que el gobierno mexicano no comprara problemas de extranjeros. Suponemos una referencia a que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas para estas personas, expresaron. El pasado 2 de junio, cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés, en Laguna Larga, municipio de La Libertad, en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de 1,000 efectivos de la Policía Nacional Civil, PNC, y del Ejército de Guatemala. Ante ello, las organizaciones pidieron a la sociedad civil en general donar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al albergue. La 72 de Tenosique, Tabasco, desde donde se trasladarán al campamento donde se encuentran las familias desplazadas. De la misma forma, pidieron a los gobiernos de México y Guatemala respeten a los compromisos y cumplan sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia. Y pues hasta ahí termina la nota de pues estos guatemaltecos. Y sí, pues la situación de personas desplazadas, sí, crítica, yo creo que en muchas partes del mundo ahorita, no sin contar. Sí, aquí pues de mismo, donde, ¿no?, quiera nos están desplazando. Sí, pues. Pero bueno, vamos a continuar con más noticias. Les recuerdo que estamos en el Facebook de Radio Santana. Si quieren mandar un mensaje, pedir una canción, o un saludo, aquí estamos a la orden. Sí, oye, aquí ya tengo la petición de un saludo para la señorita Laura que nos está escuchando. Ah, hola, no, Laura. No sé si está en su cama o ya está trabajando. ¿Quién sabe? Pero esté donde esté, un saludo. Saludos a todos los vecinos también. Sí, pues gracias a todos por Santana. Así es, gracias por escuchar Radio Santana y este es su noticiero popular. Pues vámonos con otra notita de el noticiero Desde Abajo, desdeabajo.info, que dice, nos habla de una gira que llevó tensión al Golfo. Y dice así, tiene una foto de Donald Trump con varios líderes de allá del Medio Oriente. Y dice la nota así, Qatar está inesperadamente bajo el asedio de sus vecinos, liderados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo de Egipto, Bahrein y Yemen. Los cinco estados árabes cortaron las relaciones diplomáticas con Qatar, suspendieron los viajes por tierra, aire y mar y están expulsando a los ciudadanos qataríes que tienen 48 horas para dejar el país. Los sauditas y sus aliados están exigiendo, en efecto, que Qatar termine su política exterior independiente y controle o cierre su estación de televisión Al Jazeera. Afirman que Qatar es cómplice de Irán al apoyar el terrorismo, aunque Qatar es una de las coaliciones de los estados sunitas que apoyan a fuerzas hostiles a Irán en Siria y Yemen. un lobista prosaudita en Estados Unidos, incluso amenaza con el cambio de gobierno en Qatar, tuiteando a su emir. Esto es una cita. Quisiera recordarles que el presidente egipcio Mohamed Morsi hizo exactamente lo mismo que ustedes y luego fue derribado y encarcelado. Y ahí termina la cita. Hace tiempo que Arabia Saudita y Qatar son rivales y a pesar del pequeño tamaño de Qatar, su gran riqueza y vastas reservas de gas le han dado gran influencia. Apoyó la Primavera Árabe con fondos y medios de comunicación, simpatizando con los hermanos musulmanes en Egipto y Hamas en Gaza. Hace 3 años, en 2014, hubo una confrontación similar, pero menos seria, entre Qatar y sus vecinos, que lo acusaban de injerencia en sus asuntos internos. Desde entonces, Qatar ha sido mucho más complaciente en no confrontar o perseguir políticas radicalmente diferentes de las de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué ha cambiado en el Golfo para precipitar una crisis ahora? Pregunta este artículo. La respuesta es que la bola de moledora de Trump pasó por la región el mes pasado y el respaldo sin reservas del presidente de los Estados Unidos para Arabia Saudita y particularmente para el príncipe Mohammed bin Salman, alteró el equilibrio de fuerzas regional. Ya alentó a la monarquía sunita de Bahrein a aplastar la última resistencia chiita a su dominio, matando a 5 manifestantes en una aldea y cerrando el único periódico independiente que queda. Mucho más seriamente, el apoyo incondicional de Trump a las monarquías y autocracias sunitas durante su visita de 2 días a Riad envalentonó al reino para comenzar una nueva confrontación con Qatar. Trump no pudo haber querido desencadenar esta última crisis cuando agresiva e incorrectamente demonizó a Irán e implicó a los chiitas con el terrorismo en Medio Oriente y el norte de África. Pero sus palabras fueron interpretadas para los sauditas como un permiso para actuar contra Qatar, aunque allí está instalada una base estadounidense. Y bueno, como decía, mencionando la foto de Trump con estos líderes árabes, pues en realidad... con estos líderes de diferentes países del Medio Oriente, pues al parecer él ha tenido que ver con una mayor tensión, ¿no? En la región. Uh-huh. Y pues tristemente, pues de por sí esta ha sido una región siempre devastada por la guerra ya desde hace varios años y la influencia de Estados Unidos pues va siempre impulsando más conflicto y más violencia. Ojalá que las personas de esa región puedan sacarle la vuelta a esta situación. Y bueno, como siempre aquí en Radio Santana, pues compartimos estas noticias y a la vez invitamos a nuestros radioescuchas a compartir cualquier información que tengan o otros artículos para aprender más sobre estas situaciones. Y bueno. ¿Otra noticia o música? ¿Qué te parece? Vamos a oír un poco de música. Pues, órale. ¿Qué va a ser? A ver, ¿cuál te gusta? A ver, ponte otra de los Xochimilcas que sonaron hace rato. ¿Qué tal? Ponte la de las Mercedes de León. Okay. A ver qué onda. Sale pues, aquí estamos en Radio Santana, en su noticiero popular. Aquí estamos a la orden en el Facebook. Y Gracias por escuchar Radio Santana. ¿Irapuato también? Yes, man. Ay, sí. Y estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de Santana, pues en nuestra nueva localidad. ¿Se dice localidad? Localidad, instalación, ubicación. Casa. Pues estamos ubicación. En el ubicación, lugar. Estamos en el 837 Norte Ross. A ver, cuando gusten, aquí estamos a la orden. Nos vienen a visitar los estudios de Radio Santana. Claro. Y ya van a ser las 9, son las 8:53 y es miércoles. Y vámonos con más noticias. A ver, vamos. Pues creo que tenías tú preparada ahí una. A ver, sí, pues vamos con una nota de... ¿Qué periódico es este? El Democracy Now. Ajá, y es de Puerto Rico. Y dice, estudiantes votan a favor de poner fin a la huelga. Las clases se retomarán el 12 de junio. Y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico votaron a favor de poner fin a su huelga de 2 meses de duración que se llevó a cabo en protesta por la desfinanciación de la educación pública y la imposición de medidas generalizadas de austeridad en medio de la crisis por la deuda de Puerto Rico. A medianoche, los estudiantes reabrieron las puertas del campus principal de la universidad y las clases se retomarán el 12 de junio. Y pues hasta ahí termina esa nota. Sí, yo nada más quería comentar algo breve sobre esta nota. Es pues muy interesante saber de este movimiento de los estudiantes, porque me acuerdo hace poco tiempo leíamos sobre esta crisis de la, pues no solo de la educación pública, sino de muchos servicios públicos, y que Estados Unidos estaba imponiendo estas medidas de austeridad, ¿no? Estaba imponiendo como una póliza, una medida de que obligaba a Puerto Rico a pagar una gran deuda. Y pues obviamente pues muchos sectores del país afectados por esta política. Entonces, pues en esta nota por lo menos pues sí se ve que hay un movimiento estudiantil tratando de pues de defender, ¿no?, la educación pública. Sí. Sí, pues ¿qué te parece si nos vamos con otra nota? Yo tengo aquí. Yo tengo aquí una, pero se congeló. O síguele, sí. A ver, vamos con otra nota también aquí interesante y también es del... es también del mismo periódico. Democracy Now! Y dice contratista es acusada de filtrar documento ultrasecreto sobre ciberataque ruso después de revelación en The Intercept, un nuevo artículo publicado por la revista electrónica The Intercept revela que funcionarios de inteligencia militar rusos llevaron a cabo un ciberataque contra al menos una empresa de software electoral estadounidense, apenas días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre del 2016. Una contratista militar federal fue acusada de filtrar el informe ultrasecreto de la Agencia de Seguridad Nacional una hora después de que se publicara el artículo el lunes. El Departamento de Justicia anunció que está acusando a Reality Lake Winner, una empleada subcontratada de inteligencia, de enviar un informe clasificado a los medios de comunicación del FBI, arrestó a Winner el sábado en su casa en Augusta, Georgia. The Intercept describió el informe clasificado de fecha 5 de mayo del 2017 como el relato más detallado del gobierno de Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones que se haya revelado hasta el momento. En él se demuestra que la agencia está segura de que el Departamento Central de Inteligencia ruso, GRU, fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Y hasta ahí termina esa nota. ¿Cómo ves, Luisito? No, pues, perdón, no, ya no, estuve viendo otra noticia aquí y ya no escuché, bien. Pues ves que sonó mucho esta noticia cuando... Ah, claro, es la noticia de la infiltrada. Sí, de la persona que, pues, ¿cómo se dice? Alguien que divulga información, ¿no? Ajá. No, pues sí, interesante. Más que nada, a mí se me hace bien loco ver que, pues que tan fácilmente, pues pueden afectar las... Pues pudieron entrar en los programas que se usan para las elecciones. Sí, pues sí. Y pues obviamente eso tiene un efecto en las elecciones. Entonces, escuché por ahí una cita de alguien de una agencia que decían, pues no entraron a nada más a ver, ¿no? Entraron para tener pues un impacto en el resultado de las elecciones que, como es bien sabido, pues afectó, favoreció al presidente Donald Trump, pues sí, que tiene pues conexiones allá con Rusia. Y no sé, eso se me hace muy locochón, ya que muchas de las elecciones ahora son electrónicas, y por lo menos en México sabemos que el fraude electoral es algo pues común, y aquí en este país pues creo que no se sabe qué tan común sea, pero por lo menos, por lo menos ya sabemos de que sí pasa, ¿no? Sí. Pero ¿qué te parece? Tengo aquí otra nota interesante que estaba leyendo y me gustaría compartirla. Pues a ver, vamos. También es cortita, dice así. Dice, desde Guanajuato cancelan proyecto de planta de cianuro gracias a protestas ciudadanas. Dice, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, sus siglas son REMA, informó que el proyecto San Luis que llevaría a cabo la empresa química The Chemours Company, consistente en instalar en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, ha sido cancelada. Ha sido cancelado. En un comunicado, la red informó que pese a contar con el respaldo del gobernador... Oye, ¿qué pasó? Perdón, se cayó tantito la página, pero dice así. A pesar de contar con el respaldo del gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company desistió en su intento de llevar a cabo su proyecto San Luis. Y dice una cita, debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que abierta y contundamente, termina la cita, se opuso al alto riesgo que representaba el proyecto para su salud y el medio ambiente local. El cianuro de sodio, señaló la organización, es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la, otra cita, a la violenta industria minera mexicana. cierra la cita, que los utiliza en los procesos de lixiviación de metales preciosos extraídos con la técnica a cielo abierto. Y bueno, esa es la nota de que allá en Guanajuato se pudo detener este proyecto de minería. De una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Órale. Pues ya son las 9:03 y después de tomar un cafecito ya estamos despertando. Así es. Pues yo tengo una noticia más. A ver, sí. ¿Les sigo? Vamos. Ok, dice, detienen nuevamente a activista Jerónimo Sánchez en Querétaro. Esto desde Querétaro, en el estado de Querétaro. El activista Jerónimo Sánchez Sáenz, detenido en 1998, presuntamente por participar en la agresión al autobús en que viajaban integrantes del gabinete del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y liberado en 2003, nuevamente fue detenido, acusado del delito de motín agravado, dio a conocer Irma Pérez Lugo, esposa del profesor de educación básica. El 5 de febrero de 1998, Sánchez Sáenz, quien era integrante de la organización Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas, vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue señalado de participar entre los manifestantes que aventaron piedras y palos al autobús en que viajaban funcionarios federales que habían acudido a la ceremonia conmemorativa del 81 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, ubicado en esta ciudad. El 7 de febrero de ese año fue detenido junto con José Anselmo Robles Sánchez y Pascual Lucas Julián Sánchez Sáenz. Fue acusado del delito de despojo y sentenciado a 14 años de prisión durante la administración gubernamental de Ignacio Loyola Vera, emanado del PAN. Sánchez Sáenz obtuvo su libertad por buen comportamiento y cumplir las 2/3 partes de la sentencia el 22 de diciembre de 2003, 3 meses después que habían iniciado funciones como gobernador de la identidad de la entidad Francisco Garrido Patrón, también del PAN. En aquella ocasión, activistas señalaron que el encarcelamiento de Jerónimo Sánchez era por cuestiones políticas, lo que era rechazado por las autoridades correspondientes. Irma Pérez Lugo señaló que su esposo acudió a la agencia de la Fiscalía General de la Identidad a ver el caso de una persona cuyo nombre no fue revelado, y ahí lo detuvieron. Pérez Lugo indicó que su esposo no fue citado a declarar o que tuviera conocimiento sobre la existencia de alguna denuncia en su contra. Indicó que a unos profesores del municipio de Amealco, que al igual que Jerónimo Sánchez han participado en manifestaciones en contra de la reforma educativa, los amenazaron vía WhatsApp, en donde recibieron mensajes de que, entre comillas, le bajaran, pero aseguró que no así a su esposo. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que elementos de la Policía de Investigación del Delito dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez penal en contra de un imputado sin señalar el nombre, al reunir elementos suficientes para acreditar la existencia de un delito, así como la probable responsabilidad del delito de motín agravado. Y bueno, Eso es esta noticia de la detención de este activista Jerónimo Sánchez en Querétaro. Pues tú dirás, Reina, si nos seguimos con noticias o nos vamos con música. Vamos con un poco de música, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? ¿Cuál te gusta? El... Pues, ¿qué será? Otra de los Xochimilcas, ya no. ¿Qué tal si ponemos una de... Esta música plena nunca falla. A ver. Ahí va una que se llama Carmela, dame la llave, con Ángel Luis Torruellas, el rey de la plena. Dame la llave, yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave, yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. Los celos te están matando por ponerte a averiguar lo que a ti te están contando. Te juro que no es verdad, que los celos te están matando por ponerte a averiguar lo que a ti te están contando. Te juro que no es verdad. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave. Yo no voy a entrar, que al quitarme tú la llave te pusiste a comentar y juraste por tu madre que aquí yo no voy a entrar. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave. Yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave. Yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. Carmela, Carmela, Carmela, ten compasión. Pueden dar un golo, Carmela, Carmela, Carmela, ten compasión. De lo mucho que te quiero, ya me duele el corazón. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave. Yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. Carmela, Carmela, Carmela, que dame la llave. Yo no quiero pasar otra noche solito en la calle. To stand in your arms without. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y son las 9:16 de la mañana. Así es, aquí estamos de vuelta. ¿En dónde estamos, Luis? Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de Santa Ana, California. En el 837 North Rose Street. Sí, por si quieren traernos alguna nota, alguna noticia que esté pasando en su colonia, en su barrio, en sus calles. Así es, y también estamos aquí a la orden en el Facebook también de la radio, si nos quieren mandar un mensajito o algo así. Y pues, ¿qué te parece si regresamos? Esto es información de el Congreso Nacional Indígena. Órale. Y dice aquí, Tepoztlán en alerta máxima. El Congreso Nacional Indígena a los pueblos de México, a los pueblos del mundo, al ESLN, al Consejo Indígena de Gobierno, a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, hermanas y hermanos. Mi nombre es Osbelia Quiroz y me dirijo con estas palabras esperando que en ellas se interprete el sentir de lo que está pasando en este nuestro territorio ancestral, codiciado por los intereses capitalistas con la complicidad de los malos gobiernos y que nosotros, al organizarnos y declararnos en resistencia, no hacemos más que ver por el futuro de nuestra madre tierra y de las futuras generaciones. Como mayores que somos, sentimos el compromiso y obligación digna de no dejar que destruyan nuestros suelos donde hemos vivido siempre. Lo que nos ofrece los poderosos del dinero y la codicia para los que somos de abajo y a la izquierda, solo es destrucción y muerte, despojo y represión, desprecio y explotación. Nadie nos va a decir lo que no debemos hacer. Nosotros sabemos que lo que hacemos es bueno y dignamente entregamos nuestra existencia en donde haya que hacerlo. Nosotros queremos decirles que allí vamos, que nos estamos organizando poco a poco, como es el mandato del Congreso Nacional Indígena, y vamos paso a paso caminando con los pueblos originarios de este país, que es México, que bien sabemos que al juntarnos y organizarnos nos encontraremos y sabremos reconocernos, sabremos que tenemos una casa común que se llama CNI y que estamos juntos y juntos lucharemos la batalla que haya que librar. Las formas que ya están echadas a andar son de la constitución del Consejo Indígena de Gobierno y el nombramiento de nuestra vocera Chuy. Con esto hemos dado el paso firme hacia la ofensiva pacífica. Desde esa tierra ancestral que ha sido atacada por conocidos proyectos de muerte, quiero manifestar mi denuncia por la destrucción de las fuentes de vida, la tierra, los árboles, el agua, el aire y nuestra salud, que es evidente que nos están destrozando. Quiero pronunciarme en alerta por lo que se ve venir. Llamo a mis compañeras y compañeros, concejales y concejalas, de estar atentas y atentos por lo que vayamos a necesitar. Invito que vengan a compartir mi sentir de rabia y digna rebeldía en estos momentos difíciles. Cuando era el tiempo de estar presente en la asamblea del CNI o en el CIDECI, San Cristóbal de las Casas Chiapas no pudo asistir y saludar a todos en ese momento. Y ahora sabía de antemano que debía estar en el lugar en la lucha y resistencia en contra de ampliación de la autopista y cobijar nuestro dolor por ver a nuestros árboles caídos, asesinados por seres inhumanos que solo piensan en su propia muerte, ignorantes de su futuro y la de sus familias. Y pues hasta ahí termina este comunicado. ¿Y cómo ves, Luisito? Muy bien, muy bien. Pues más que nada, qué bueno que podamos estar al tanto de, pues, de estos sucesos allá en México, y sobre todo, pues, de estos, pues, de estas organizaciones sociales que están, pues, defendiendo no solo, pues, los recursos naturales, pero también, pues, defendiendo sus derechos humanos allá en México. Y pues qué bueno que nos lleguen estas noticias y que las podamos compartir con ustedes, nuestros radioescuchas. Antes de pasar a la siguiente noticia, aquí ando viendo en los mensajes del Face, mandamos un saludo a Luz en México, un abrazo caluroso, y también nos pidieron aquí una canción que en unos momentos se las vamos a poner. Mientras tanto, vamos con otra noticia, esta desde Oaxaca, que dice: deja un muerto enfrentamiento entre los mijes en Oaxaca. Dice: una persona perdió la vida, mientras que al menos 10 personas resultaron lesionadas, entre ellos un policía estatal, durante un enfrentamiento entre pobladores de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla contra los de Tamazulapam del Espíritu Santo en la Sierra Norte. Esto derivado de un conflicto por el control de 150 hectáreas de bosque y de un manantial, de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública. En el paraje El Manantial, de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla, los pobladores se enfrentaron. Las autoridades reportan que de esta confrontación resultaron al menos 10 personas lesionadas, de nombres Isaac Juárez, Héctor Juárez, Federico Martínez, Luis Juan Guadalupe, José Aníbal Martínez, Berta García, Federico Martínez y Faustino Anastasio Hernández, además del policía Víctor Vázquez Eloy, quien presenta un disparo en la cabeza. En tanto, una persona identificada como Luis Juan Guadalupe, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juki Achten, perdió la vida a causa de las lesiones producidas por arma de fuego. Los servicios de emergencia han reportado el traslado de los lesionados a diferentes nosocomios, entre ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social, Coplamar y el Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Y bueno, esa es la noticia. No sé si tengas otra noticia, Reina, en lo que juntamos. Bueno, vamos a poner en unos momentos una rolita que nos están pidiendo, que es El Capullito de Alelí, a cargo de Caetano Veloso. Pero, ¿tenemos otra noticia? Bueno, pues ¿qué te parece si damos la nota que no nos gusta a muchos de lo que está pasando en México? Pero pues hay que darla. Y dice con susto, el PRI gana en Estado de México. Con susto. El histórico Partido Revolucionario Institucional PRI, que denomina la política mexicana desde principios del siglo 20, retuvo este domingo la gobernación en el Estado de México, aunque por un mínimo margen. El rostro de esta victoria es el de una estirpe política que obtuvo el 33.7% de los votos. El rostro de la derrota bien puede ser el de Andrés Manuel López Obrador, líder del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que aspira a la presidencia mexicana en las elecciones del 2018 y que llevó como candidata a la gobernación del estado a Delfina Gómez. Su candidata obtuvo el 30.8% de los votos. Dado lo ajustado del resultado, López Obrador no aceptó la derrota. Dijo que Gómez ganó la elección y anunció una batalla judicial. El triunfo del PRI en el Estado de México es un respiro para el presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad está en mínimos históricos por escándalos de corrupción, un recrudecimiento de violencia ligada al narcotráfico y la debilidad de la economía. El PRI nunca estuvo tan cerca de perder del Estado de México su principal bastión, que rodea la capital y es el más poblado del país, con 16 millones de habitantes y el que más aporta a la economía después de la Ciudad de México. Pero también es la región con más homicidios y secuestros. Del Mazo es hijo y nieto de gobernadores del Estado de México y primo lejano del presidente Peña Nieto. Su abuelo fue Alfredo de Mazo Vélez, gobernador de en 1945 a 1951, y su padre Alfredo del Mazo González, gobernador entre 1981 y 1986. Aunque ha querido marcar distancias con su primo Peña Nieto, dice que mantiene con él un trato meramente profesional. A ambos se les incluye dentro del grupo Atlacomulco, como se le conoce, un conjunto de políticos del PRI que fueron gobernadores en el estado e incluso algunos postulantes a la presidencia de México. Y ahí termina esta nota. ¿Qué te parece, Luisito? Pues está bien, pues ahí la política de siempre, que a ver cuándo logramos cambiarla. Pero, ¿qué te parece si ahora sí vamos con un poquito de música? Nos pidieron por ahí esta canción para Luz de México. ¡Oh! ¡Saludos hasta México! ¡Ey! Y pues un abrazo muy fuerte hasta allá. Y espero les guste esta rolita de Caetano Veloso. Encontré varias versiones y puse... creo que la original, no estoy seguro, pero vamos a ver que suene este Capullito de Alelí. Capullito de Alelí hasta México, saludos. Ah, no, perdón. Unos momentos.

detengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Y así es, estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana y aquí pues al Noticiero Popular. Bueno, pues sí, ya estamos de regreso y ya se nos está terminando el tiempo. Son las 9:40 de la mañana. ¿Y qué te parece si nos vamos con una nota aquí de el periódico Excelsior? Órale. Y esta nota es de aquí, del Distrito Escolar de Santa Ana. Y dice, familias del Distrito de Santa Ana enfrentan barreras para participar en la educación de sus hijos. Idioma, tecnología y venta de drogas fuera de las escuelas intimida a algunos padres. El desinterés o desconocimiento por acceder a adaptarse a la tecnología y a la barrera del idioma inglés y hasta tener pensamientos de que habría rechazado por exigir sus derechos son algunas razones que inciden en la escasa participación de los padres de familia en la educación de sus hijos dentro del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Como muchos venimos llegando a Estados Unidos, pensamos que nos van a rechazar y no nos aventamos a participar, dijo Nelly Terrones, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, PTA, de la preparatoria Sendebach. También pienso que el idioma va a ser un obstáculo. Terrones asegura que siempre ha pugnado porque el Distrito Escolar de Santa Ana proporcione información en inglés y en español a todos los padres de familia. Y aunque es difícil de cuantificar el número de progenitores involucrados en las 57 escuelas del distrito, siempre se les anima a participar en el salón de sus hijos o hijas, como voluntarios o con la escuela directamente. De hecho, hay centros para madres en muchas de las escuelas del distrito donde se les proporcionan programas y clases de inglés como segundo idioma y se les invita a utilizar la tecnología. Pero en las presentaciones que hacen, dan la información en letra muy pequeña y todo tiene que ser más claro. Pero en los dos idiomas, se quejó Nelly Terrones. Cuando no la tienen, nos dicen, para la primera vez, se los traemos. Otra madre de familia, Marta Saavedra, valora el hecho de estar a la expectativa del rendimiento académico de su hija y consideró que podría tener una intervención más directa y personalizada si no fuera por la presencia de pandilleros afuera de las escuelas. Ese es un grave problema. A mí me ha tocado cuando venden las drogas y por eso me preocupa mucho la seguridad, comentó Saavedra, luego del taller informativo para padres de familia. Respecto de los requisitos que se deben cumplir para que los jóvenes vayan a la universidad, hay algunas escuelas que sí tienen guardias, pero a donde va mi hija, aún con el security, de todos modos, se vende la droga, agregó. Por razones de seguridad y privacidad, se omitió el nombre del estudiante. Sin embargo, ella identificó dos escuelas donde ha presenciado la venta de estupefacientes. César Chávez High School, ubicada en el 2128 de la avenida Cypress, y Lauren Grisette Academy en el 1915 West de la avenida McFadden. Mejor uso de las redes sociales. Si lo anterior no fuera suficiente, la página de Facebook del distrito con información en español para cortejar la participación de los padres de familia solamente tuvo habilitada por un año. Fue eliminada porque tenía pocos seguidores. Lo que encontramos fue que la gente publicara en español a nuestro Facebook en inglés, dijo a Deidra Powell, portavoz del distrito. Todavía lo siguen haciendo. La vicepresidenta de la Junta Escolar del Distrito, Valerie Amezcua, dijo que en 6 meses se volvería a abrirse la página y se incrementaría el uso de las redes sociales para despertar el interés de las familias en la educación de los casi 52,000 estudiantes del séptimo distrito más grande de California. Amezcua consideró que una década atrás el involucramiento de los padres de familia era bajo como consecuencia de la poca tolerancia de la junta escolar. No quería que se les hicieran preguntas ni tampoco querían decir a la gente qué hacían, declaró Amezcua. En la actualidad, comenzamos a trabajar con una transparencia total a la comunidad, ha respondido. Para mí, la participación de los padres es un asunto crítico para los niños, para que los niños tengan éxito académico. Por su parte, Cecilia Ceci Iglesias, fiduciaria del distrito escolar, expresó que el uso de la tecnología moderna y en forma de involucrar a las familias, debemos ser más inclusivos y tener un sentido de urgencia para lograrlo, porque a veces no lo hacemos. Y hasta ahí termina la nota. Y pues está muy bien, ¿no? La información. Sí, de hecho, bastante bien. Creo que lo que, bueno, cabe señalar de que el interés de los padres. por ver por la educación de sus hijos, pues no sé si sea algo nuevo, como dicen en el artículo, pero sí está bien notar que ha habido cambios en las estructuras del distrito escolar que permiten que esa participación tenga lugar, ¿no? Y que se le padres y que se exijan que lo pongan en letras grandes, así es. Que haya más seguridad en las escuelas, porque pues sí, está difícil. Pues sí, entonces pues gracias por esa nota, Reina. Aquí tengo una más también de aquí de Santana, que nos dice de que fue cancelada una reunión especial, se programó una reunión de emergencia que fue después cancelada. Esto fue la semana pasada. Y la nota dice así: Pulido cancela reunión de ayuntamiento de emergencia sobre el jefe de policía y proyectos de vivienda en Santana. El alcalde Miguel Pulido canceló una reunión de emergencia del ayuntamiento que pidió ayer por la tarde, lo que provocó reclamos por parte de uno de sus colegas. Pulido canceló la reunión justo antes de las 11 de la mañana del jueves, según el personal de la ciudad. El alcalde citó la falta de quórum, el mínimo de 4 de los 7 concejales de la ciudad necesarios para que la reunión tenga lugar. Con solo 24 horas de aviso público, el alcalde había convocado la reunión a la 1:30 p.m. el jueves para discutir proyectos de vivienda asequible, negociaciones sindicales policiales y el proceso de reclutamiento para reemplazar al ex jefe de policía Carlos Rojas, según el personal. La reunión regular del consejo es el martes, de hecho, fue anoche, y no se explicó por qué se agregó la reunión especial. Después de que Pulido cancelara la reunión especial, sus artículos fueron agregados a la agenda regular del martes. El alcalde no devolvió una llamada de teléfono ni un mensaje de texto para pedir comentarios sobre el motivo de la convocatoria de la reunión extraordinaria, ni de su cancelación y los reclamos de la concejal Michelle Martínez respecto a los votos. Pulido aún tiene que comentar sobre las acusaciones que la concejal Michelle Martínez hizo este miércoles. Dice una cita: esto me parece que los miembros del consejo han hecho acuerdos y no están siendo transparentes, dijo Martínez en una entrevista. Y continúa la cita: esto es como tráfico de influencias. Quiero decir, están negociando votos. Y no se hace eso y y no se hace a los ojos del público. Eso no es legal y ha sido la cultura de Santana desde hace mucho tiempo y esto se ha vuelto más feo. Y termina la cita. Bueno, perdón, Martínez añadió, el alcalde se opuso firmemente a algunos de los proyectos de vivienda que tenemos ante nosotros y veremos dónde estará mañana. Ah, y otra vez, esto fue una cita de la concejal Michelle Martínez hablando del alcalde Miguel Pulido. Ah, la reunión que había sido programada para la 1:30 p.m. del jueves fue anunciada al público a la 1:29 p.m. miércoles. Un minuto más de aviso público de las mínimas 24 horas requeridas por la ley estatal. La agenda oficial tenía dos temas de sesión cerrada, las negociaciones policiales y una evaluación del desempeño de la nueva gerente municipal interina, Cynthia Kurtz, que supervisa el puesto de jefe de policía. Pulido también programó una sesión abierta de discusión y decisión sobre el financiamiento principal de 4 proyectos de vivienda asequible, incluyendo 8 millones al proyecto en la calle Primera de la compañía AmCal Multi Housing, o 2.9 millones adicionales a Meta Housing Corporation para el proyecto de el Santana Arts Collective, añadiendo 31 cupones de vivienda a los socios de desarrollo comunitario para el proyecto de vivienda Aqua y comprometiendo 11.7 millones de dólares a los socios de desarrollo comunitario para el proyecto Tiny Tim Plaza. Esa es una compañía que se llama Community Development Partners. Y bueno, los miembros del consejo también estaban programados para votar si dirigir al personal para desarrollar una política y criterios para la asignación de futuros fondos de desarrollo de viviendas asequibles. Eso fue una cita. El concejal Vicente Sarmiento, quien suele estar al lado de Martínez y contra Pulido en decisiones claves relacionadas a la policía, ha sido partidario del proyecto de vivienda AmCal, que crearía 69 apartamentos asequibles para hogares de bajos ingresos. Pulido fue un voto decisivo contra un acuerdo de financiamiento para el proyecto AMCA en febrero, pero programó la votación para el jueves en la concesión de 8 millones para el proyecto. Sarmiento envió un mensaje a este reportero el miércoles por la noche que no estaba disponible para comentar sobre la reunión especial y las afirmaciones de Martínez porque estaba en la graduación de su hijo. Bueno, la nota continúa dando más detalles sobre las votaciones y las posiciones de los diferentes concejales en cuanto a la vivienda, en cuanto a la contratación del nuevo jefe de policías, incluso en cuanto a la negociación del contrato con la policía. Se está renovando el contrato de los policías. Entonces, pues todo eso ahorita está en la mesa de negociación aquí en la ciudad de Santana. Y por lo tanto, pues mucha política, ¿no? Mucha como acusa una de las concejales, intercambio de votos, y diferentes tipos de negociaciones. Pero bueno, ahí dejamos la nota porque veo que ya son las 9:55. Sí. Creo que ya se nos está terminando el tiempo. Así es. ¿Cómo ves? ¿Vamos con música? ¿O ya los... ¿Sí? Órale, pues. A ver, vámonos con una más. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Benny Moore? Mi son Maracaibo. Venga, pues. A ver. Ese Benny Moré. Moré. Moré.

quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Sí, pues ya regresamos, y ya se nos terminó el tiempo de haber, después de haber escuchado esta bonita canción que fue dedicada a nuestra amiga Socorrito y de Mercedes Sosa, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Soy Más. Y regresamos al Noticiero Popular. Pues tenemos, sí. Tenemos unos anuncios, ¿no? Sí, adelante. Ah, no, yo tengo el primer anuncio. Sí, hoy día miércoles 7 de junio, de 6 a 8 p.m., un evento con una nueva organización aquí en el condado de Orange de justicia ambiental. Dice, acompáñanos para escuchar historias de la justicia ambiental e indígena en este territorio ancestral de las naciones Tongva y Ahachmen, ahora conocido como el condado de Orange. Y este evento, que hablará pues sobre esta justicia ambiental y también la justicia para los pueblos originarios de esta región, pues es parte de una serie de pláticas por esta organización de justicia ambiental que se llama Orange County Environmental Justice, también en colaboración con algunos grupos de la Universidad de California en Irvine, y también pues habrá otro evento de el segundo evento de la serie el próximo miércoles también de 6 a 8 p.m. Y los dos eventos se llevarán a cabo en el 13252 Garden Grove Boulevard, ahí en Garden Grove. Y están invitados todos y todas. Sí, pues nos vamos con otro anuncio muy importante que estará pasando este sábado 10 de junio aquí en el Parqueadero del Centro Cultural de México. Pues queremos que vengan aquí todos nuestros vecinos a conocernos y pues toda la gente de Santana, vénganse por favor. Este sábado 10 de junio en el 837 North Rose, Traemos el mercadito del carrusel, que es un mercadito comunitario en donde vienen pues cooperativas aquí de la comunidad que traen sus productos orgánicos que siembran en las granjitas que tenemos aquí en la ciudad de Santa Ana, cosechados pues por nuestra gente, por nosotros, y también productos que pues cooperativas también de aquí de Santa Ana hacemos a mano. Viene toda la gente con sus talentos y también pueden venir más gente, unirse a este mercadito que ahorita lo traemos una vez al mes en diferentes lugares, y hoy lo vamos a tener aquí en el Centro Cultural de México, y que estamos en el 837 North Rose. Vengan por favor a conocernos. Y pues también se pueden unir al mercadito si hacen cualquier comida, producto que hagan a mano. Son bienvenidos. ¿Y qué más, Luisito? Pues nada, pues se va a poner bueno, pues como ya dijiste, va a haber música. Sé que las que vienen es un colectivo de mujeres DJs, que van a poner un poquito de ambiente en el asunto, entonces pues va a estar bueno. Oh, así se llaman, Chulita Vinil Club de Santa Ana. Así es. Oh, pues vengan, que va a haber música, comida, también, y mucho más. Sí, también ayer pues estuvimos aquí en el vecindario pasando volantes, invitando aquí a los vecinos, entonces ojalá sí, yo creo que se va a poner bueno. Sí, pues vengan, es un mercadito queremos que se ponga como en México, ¿no? Tianguis sobre ruedas, Swami. De aquellas, como dicen, pensé que se ponga de aquellas, dicen. Pues sí, entonces ahí terminamos por hoy, ¿no? Así es, nos despedimos. Parece que tienes ahí preparada otra canción. Sí, pues los dejamos aquí con una trova yucateca. Órale, pues. Y pues hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes nos escuchamos aquí en su noticiero popular. Sigan sintonizando radiosantana.org toda la semana, toda hora. Aquí pues hay programas diversos que pueden disfrutar. Y pues gracias por escuchar. Un abrazo y hasta la próxima. Que tengan bonito día. Encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera, como el sol. El cielo de mi tierra tropical. cabecillas de mis pelados por cantarte dan sus trinos y te ven y las flores de nectarios perfumados te acarician y te ven en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra negrina del semblante de